despacito, despacito, suavecito, suavecito, se acaricia el pompón. En cara de nenita, mientras baila te lo agita y mueve la cinturita esperando el sol. Y pa' colmo la pollera se levanta, se le sube, se le baja mientras mueve el pompón. De toda esa nenita que se mueve, que se excita y que se agita. Como mueve el pompón, con ese pompón, no hay que resista. Es un pompón enemigo que termina contigo y tirado en la pista. Cuando mueve el pompón, con ese pompón, no hay que resista. Es que ya tiene un pompón que mata de amor, pompón terrorista. Por el pompón. Que se excita y que se agita. Como mueve el pompón.